esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar una pena que traigo en el alma, que me agobia y me hace llorar. Si me encuentro por ahí con la muerte, a lo macho que no he de tener. Si perdí su querer para siempre, ¿qué me importa la vida perder? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz, y tan solo encontré dos caminos por lograrla o dejar de vivir. Esta noche le doy serenata, no me importa ganar o perder. Esta noche le canto a la ingrata tres canciones que la hagan llorar. Si me matan al pie de su reja, a lo macho que me harían un favor. ¿Qué más puedo pedirle a la vida que morir juntito a mi amor? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz, y tan solo encontré dos caminos por lograrla o dejar de vivir.